con mi dolor. Esta noche se acabó, no quiero más. Quédate con tus desplantes, cuánto exceso de arrogancia. La suerte tarde que temprano da la espalda. Y aunque no tengas corazón, algo de ti se morirá y llorará. Se inventa y llorarás al recordar que tú cerraste la puerta y sentirás en carne viva lo que te duele una herida y pensarás en el dolor que tu partida. Corazón, algún recuerdo extrañará. Que te encuentres solo, no habrá nadie. Y aunque no tengas corazón, algo de ti se morirá y llorarás al darte cuenta que un buen amor no se inventa. Llorarás